Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. En minutos, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Recuerde, de lunes a viernes, de 17 a 19. Gracias. De las noches turbias, más turbias y grises que mi decepción. Tu policromía me dice de angustias, de sueños lejanos que el tiempo truncó. Calle del ocaso de la vida breve, rostros matizados de estuque y carmín. Lulu trasnochada con alma de nieve, que ríe fingiendo su histérico esplín. Aquella que un día me hundió en la amargura, aquella que un día me robó la fe, yo vi que entre copas cantaba y reía en el fondo turbio de un café con ser. Y ante aquella mina de bajas pasiones, con las armas nobles con que mata el tiempo, al fin alejada de mi pensamiento, me vengo la vida justiciera y cruel. Sin embargo te odio, calle del ocaso, mataste mis sueños cuando le encontré. Esos sueños vanos que hiciste pedazos, visión que se espuma de aquello que fue. Calle del ocaso, tango y copetines, pareces un cromo del viejo París. Con la carcajada de la Josefine se mezcla lejana la tos de... Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. En minutos, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Recuerde, de lunes a viernes, de 17 a 19. Gracias.

Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, confesando los derechos del inquilino, vendiendo los derechos del Buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros y oyentes de este programa, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Una tarde más junto a todos ustedes, ya llegando y tocando el fin de semana, con noticias, no hay muchas noticias para el día de hoy, debido a que nuestro compañero Jorge Macri hoy no estaba un poco enfermo y no va a estar con nosotros, y yo tenía mucho trabajo, no pude dedicarme mucho al tema de la radio en el día de hoy, y por eso les pido mil disculpas por haber empezado un poco más tarde, comenzado la audición de radio del día de hoy. Pero tengan por seguro que vamos a tener un programa como todas las tardes, más allá que la ausencia de Jorge Macri, la vamos a extrañar, por supuesto. Entonces, vamos derecho, porque ya empezamos tarde, derecho al grano. Hoy, 12 de octubre del 2018. Hace unos cuantos años atrás, yo era joven, por supuesto, y tenía la dicha, como tuvo todo el pueblo argentino, de vivir el momento más feliz, creo, de la historia argentina, el momento de mayor esperanza del pueblo argentino, porque un día como hoy, 12 de octubre de 1973, juraba como presidente de los argentinos nuevamente al general teniente general Juan Domingo Perón, que en elecciones había triunfado con la fórmula Perón-Perón, Juan Perón e Isabel Perón, Isabel de Perón, habían ganado las elecciones con un 62% de los votos, 62,6 de los votos, récord histórico en la Argentina, y por supuesto se abría una esperanza de un pueblo que había luchado para lograr el retorno del teniente general a la Argentina, más allá que fue proscripto por la dictadura de Lanús. Pero Perón no pensaba en él, no le importaba ser presidente. Perón pensaba en la Argentina y en el difícil momento que se estaba viviendo y en la sangre que se estaba derramando. Y como bien lo dijo él en el retorno glorioso del año 72, cuando volvió a la Argentina para pacificar: vengo descarnado a unir a los argentinos. Y eso fue lo que trató de hacer. Lamentablemente, la guerrilla de los mercenarios al servicio del dinero extranjero, como bien lo dijera el primero de mayo de 1974, cuando los echó de la plaza, se le había alzado en armas y había comenzado a atacar cuarteles, a poner bombas y a tratar de desestabilizar el gobierno peronista elegido por el pueblo. Ellos decían que luchaban por el pueblo, pero resulta que cuando el pueblo elige a su líder sin proscripción, es cuando ellos le matan al secretario general de la CGT en revancha, porque el general Perón había sacado del medio a un traidor intruso llamado Cámpora, que en lugar de hacer lo que tenía que hacer como peronista, había abierto las puertas a grupos de infiltrados que indudablemente estaban pudriendo el Estado, como ya no han podrido. Es decir, la tarea de ellos era podrir todo lo que fuera aquello que no, digamos, que se opusiera a los fines de los que hoy manejan el mundo. Entonces, al servicio de quienes estaban estos personajes históricamente, porque el resultado hoy lo estamos viviendo. Han quebrado la moral del argentino, han relativizado la sociedad, todo es relativo, han podrido la mente de nuestros jóvenes, los llevan por camino equivocado a nuestros niños, los quieren imponer a nuestros niños los caminos que llevan a su perdición, a su destrucción como hombres, como mujeres. Realmente es habría que pensar mucho de lo que están haciendo a través de los planes educativos que vienen del exterior, pero para destruir los países como el nuestro. Porque ellos no quieren a los argentinos, quieren que nuestra sociedad se descomponga totalmente para ellos poder fácilmente dominarnos, ya que siempre fuimos un país rebelde, siempre demostramos que no éramos fácil de comer, como decía San Martín, que los argentinos no son empanadas que solo se comen con abrir la boca, y lo hemos demostrado en muchas oportunidades, y en más en los últimos tiempos también lo hemos demostrado con la valentía de nuestros soldados que cayeron en Malvinas, a pesar de las traiciones de muchos políticos que hoy se rasgan las vestiduras y que cuando tuvieron que apoyar, no por los militares, sino porque era una causa nacional y justa la recuperación de nuestras Malvinas, iban a conspirar contra los soldados que morían en la embajada de los Estados Unidos para lograr una democracia que después vimos lo que fue. Por eso quiero recordar en el día de hoy aquel momento de felicidad del pueblo argentino. Yo me recuerdo que juró el general Perón, y era una alegría inmensa por parte de toda la población, la gente por las calles tocando bocina, con banderas. Era toda alegría, todo fervor popular. Había vuelto a ser presidente el teniente general Perón, y también el pueblo había abierto nuevamente su corazón a la política, porque había una esperanza. una esperanza de una Argentina justa, una Argentina libre, una Argentina soberana, que después Perón, antes de morir, le hizo promesa a su pueblo, haciendo un proyecto nacional llamado de la Argentina potencia. Lamentablemente, muchos dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias históricas y, por supuesto, sus traiciones, sus desvíos ideológicos, sus ambiciones personales, los llevaron a traicionar a la jefa del movimiento, aceptando ir a elecciones con la jefa del movimiento proscrita. Dicen, usted los escucha todo y dice, hay que hacer la autocrítica. La primera autocrítica que tendría que hacer el movimiento peronista la tiene que hacer el pueblo, que se dejó arrebatar la herencia que le dejó el general Perón, el histórico 12 de junio, cuando dijo, mi único heredero es el pueblo. Y el pueblo se desentendió de esa herencia, y vinieron los pícaros, los corruptos, los inmorales, los arribistas, los logreros, que fueron los que se hicieron cargo de una herencia que no era de ellos, y distorsionaron y traicionaron esa herencia, entregando lo que en algún momento, en los libros Los Vendepatria, el general Perón decía, me voy, les dejo esto, esto, esto. Cuando llegué al país ni los alfileres se fabricaban. Vamos a sintetizar lo que dijo Perón diciendo, le dejo las chimeneas con humo. Y eso significaba, le dejo una Argentina industrial, lisada. Le dejo muchas cosas y una promesa de un proyecto que ya lo tienen. Ahora es hora de que ustedes hagan lo que tienen que hacer. En el libro Los Vendepatria, el general Perón les dice, es hora de que ustedes ya saben quiénes son los enemigos. Es hora de defender lo conquistado. Si son tan tontos que se dejan convencer y despojar, suya será la culpa, suyo será el castigo. Y el castigo lo estamos viviendo, porque no solamente dejamos que a Perón se lo llevara y se lo escondiera en gobiernos peronistas, que sus ideas eran anticuadas según algunos, había que ayornarse según otros, se terminaron las ideologías. Un chanta traidor que desguazó la Argentina de Perón, entregó todas las empresas y la puso a la Argentina al servicio de una deuda que no era legítima, en lugar de investigarla y condenar a los culpables que crearon y generaron esa deuda, que eran meros asientos contables porque el dinero nunca había entrado. Hablan de autocrítica. La primera autocrítica es esa, la traición a Isabel Martínez de Perón y la reivindicación de su gobierno, porque ¿qué le pueden reprochar a Isabel Martínez de Perón? Que fue de lujo comparado con lo que vino después, y mucho más comparada con la democracia que nos entregaron. Isabel fue de super lujo, porque cuando ella se fue estaban todos los servicios de la deuda externa pagos al día. Cuando ella se fue, la deuda externa que había era de 7.000 millones de dólares, que era lo que había recibido cuando asumió el gobierno sin contraer deuda externa. Cuando ella se fue había plena ocupación, con las mejores leyes de trabajo de todos los tiempos, la ley 2744, la ley de contrato de trabajo más adelantada en el mundo. Cuando ella se fue, la Argentina tenía trabajo, había felicidad, había uno de los mejores sueldos de la historia, porque se había logrado que en el reparto el producto bruto interno más alto fueran para los trabajadores de la historia, más alto de la historia, fueran para los trabajadores. el 45% del Producto Bruto Interno era para los trabajadores y el resto para el capital. ¿Qué le pueden decir a Isabel Perón cuando ella fue la que les cortó las uñas a las petroleras, haciendo aquello famoso que nadie entendía, pero que cuando ustedes analizan lo que hizo el señor López con sus empresas petroleras, la evasión fiscal, con esa ley que hizo Isabel Perón de la nacionalización de la boca de expendio, no lo hubiese podido haber hecho él, y a él se lo descubrieron, pero ¿cuántas de esas deben haber hecho aquellas empresas petroleras del exterior, que están acostumbrados a estos enjuagues y que nunca han tenido castigo ni condena por parte de una justicia genuflexa y cómplice de todos los saqueos que se le hacen a nuestra patria? ¿Qué se le puede decir? Cuando la empresa Ítalo-Argentina de Electricidad la recuperó por 7 millones de dólares y después que ella es sacada del poder, el señor Martínez Dios, que había sido presidente de la empresa de Ítalo, juez y parte, sin excusarse, compra la empresa, es decir, nacionaliza la empresa y paga 350 millones de dólares, cuando ya la empresa estaba nacionalizada e indemnizado sus propietarios con 7 millones de dólares. El famoso caso Ítalo, que una vez más la justicia cómplice ocultó y perdonó. Total, pagamos los boludos, que somos todos nosotros. Por eso hoy quería recordar esto, porque los otros días en una charla en 62 con Urtubey, dijo: hay que hacer, y esto que le estoy diciendo a ustedes se lo dije a él en la cara, dice: hay que hacer el mea culpa. Yo no tengo culpa ninguna, pues yo no goberné, gobernaron ustedes. Como pueblo sí tengo culpa, parte de culpa, porque yo fui uno de los pocos tipos que peleó y se enfrentó al poder de aquel momento, que era Carlos Olmen y su camarilla de Torrantes, que, oh casualidad, hoy ha sido condenado junto a Cavallo por las pequeñas boludeces. Los condenan porque lo condenan por aquello, se acuerdan de los fondos reservados, los pagos que se le hacían, pero esos son milanesas, y son cositas, chucherías, porque no lo condenaron por lo más importante que hicieron, el delito más infame que hicieron, de entregar todos las herramientas de poder que tiene una nación para desarrollarse, que son las empresas de energía, esas herramientas necesarias para la soberanía nacional, como tener presencia en el mundo, como Aerolíneas Argentinas, esa presencia, esa necesidad para abaratar los costos y que quede más dinero de nuestra exportación del agro y la ganadería, los ferrocarriles, los desguazaron. Y así podemos seguir hablando de muchas cosas que hicieron cantando la marcha peronista y al grito de ¡Viva Perón! Perdónanos, Señor. Yo sé que Dios perdona. Nosotros, no, yo por lo menos, no soy tan bueno como para perdonar tanta infamia y traición a la patria. También un día como hoy, 12 de octubre, asumía un gobierno, un gran presidente, llamado don Hipólito Yrigoyen. Y también un día como hoy, 12 de octubre, llegaron a América aquellos que trajeron la lengua que hoy nosotros, el idioma, la lengua hispánica y el idioma que nosotros hablamos, y trajeron algo maravilloso, la cruz de Cristo, y valores trascendentes que hoy estamos perdiendo por la tiringuería barata de aquellos que, en lugar de mirar para adentro, miran para afuera y traen todo lo peor, lo más corrupto, lo más miserable, lo más asqueroso, y lo transportan para aquí, para que nosotros estemos a la misma altura de ello, en la descomposición de los valores, de los principios y de todo aquello que hace al hombre feliz. El hombre destruido, el hombre que no tiene valores, y cuando digo hombre y mujer, porque ahora está ahora tener que andar aclarando la política de género. Yo el único género que conozco es el que sirve para hacer una pollera, un pantalón, una camisa. Eso es género. Después son sexo, masculino y femenino. Es lo que la naturaleza dio. Lo demás es antinatural. Y como toda cosa antinatural, está fuera de lo que podríamos decir del orden de las cosas, de lo que Dios manda y de lo que deberíamos nosotros respetar por ser cristianos y por ser herederos de aquellos que vinieron y que nos enseñaron un camino por el cual fuimos y llegamos a ser muy felices y que hoy estamos perdiendo. Yo a veces veo cuando me hablan de todas estas cosas modernas que nos traen y digo, ¿qué hubiese hecho a Perón con respecto a estas, qué hubiera dicho ella a toda esta modernidad que nos transportan y nos trasladan a nosotros? Les voy a contar algo, porque ha habido discurso del general Perón y de Eva Perón sobre esta fecha. Día de la Hispanidad, encuentro de América con España. ¿Ustedes sabían que Isabel la Católica había ordenado a los españoles casarse con las indias, mezclarse con los indios? Y después, fíjense qué diferencia al racismo, porque recién en 1967 se permitió en algunos estados de los Estados Unidos el casamiento interracial. Esto no lo dice nadie. Pero resulta que los hispánicos fueron los malos, los que exterminaron al indio, todo un... ¿Y qué hicieron los sajones? Vamos a hablar un poquito de 1492, 12 de octubre de 2018. Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que la demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Juan Domingo Perón en el Día de la Raza. Vamos a analizar esta frase. Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, es decir, que rompiera sus vínculos con España, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo. Hoy hay muchos que están auspiciando que la Iglesia Católica, separarse de la Iglesia, la apostasía que le llaman, y renegar de lo que sus padres y abuelos le legaron. Y negar a España, bueno, ya está esto adelante, quedaría instantáneamente vacía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Lo que hoy está pasando. Por eso yo digo, nos alejamos de Perón y estamos en deuda con él. En lo sociocultural queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo, del espíritu del mundo, de las ideas y del mundo de los sentidos, y que agregue a ello todo lo que nos es propio autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural, como antes expresé. Tal será la única forma de preservar nuestra identidad, nuestra autoidentificación argentina como cultura. Tiene una sola manera de identificarse, Argentina, y para la fase continentalista en la que vivimos y universalistas hacia la cual vamos, abierta nuestra cultura a la comunicación con todas las culturas del mundo. Tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. Juan Domingo Perón lo dice en el modelo argentino para el proyecto nacional de la Argentina potencia. ¿Lo habrán leído esto los guanacos que tenemos dentro de nuestro movimiento, promoviendo todo aquello que le traen del exterior para dominio de nuestros hermanos? ¿O son simples ignorantes que por cuatro monedas los compran como se compra una prostituta en una parada? En el modelo argentino para el proyecto nacional, Juan Domingo Perón ha sostenido que ante el proceso de universalización de la tierra, conocida popularmente como globalización, el camino que debía recorrer la Argentina era fundamentalmente el de conformar y consolidar una arraigada cultura nacional como única forma de preservar la identidad nacional. Pero que este camino a recorrer no significa ni caer en un europeísmo libresco, subordinándose acríticamente a la aprobación del mundo cultural del viejo continente, ni tampoco a un chauvinismo ingenuo, repudiando todo aporte histórico europeo que junto a los diferentes grupos étnicos autóctonos confluyó en la gestación histórica del hombre argentino. En este periodo especial de nuestra historia, en el que nos encontramos sometidos y postrados, como los momentos más tristes y dolorosos de nuestro devenir histórico, esta institucionalización y fortalecimiento de la cultura nacional es la fuente fundamental para forjar el renacimiento de la Argentina en todos sus niveles. Esto es lo que estamos viviendo ahora, es todo lo contrario. Estamos perdiendo nuestras raíces, olvidando nuestro destino. ¿Y quién? Es como el árbol. Cuando el árbol seca sus raíces, el árbol se seca y cae. ¿Y qué se hace con el árbol caído? Hay un viejo refrán que lo dice: leña. No somos nada. Se saca la leña para después prender fuego y desaparece la leña y el árbol. Y esto es lo que están haciendo con nuestra sociedad desde hace mucho tiempo a través de las reformas educativas de momento impuestas con programas que vienen desde la UNESCO. Más que recuperar o reconstruir la Argentina ante la degradación que hemos padecido en forma sistemática y persistente desde el año 1976, la tarea a la que estamos convocados es la de forjar renacimiento de nuestra querida Argentina, asumiendo y respetando su herencia espiritual y cultural. En palabras de Perón, estamos en la aurora de un nuevo renacimiento. En el marco de un proceso que impulsa la integración mundial, lo cual nos exige la indispensable preservación de nuestra identidad como pueblo y nación, si no queremos terminar desarraigados y convertidos en indefinidos habitantes de un universo forjado por otros, los impulsores del imperialismo internacional del dinero. Indudablemente, si nosotros no tenemos una identidad como argentinos, por eso los ataques a todo lo que sea educación argentinista, el himno lo balbuceamos, los cambios de letra y música del himno, todo ese tipo de situación, es todo una, por ejemplo, la irrespetuosidad a la bandera, a los símbolos, Antes uno iba por la calle y en Plaza de Mayo y venían para izar la bandera y se paraba todo el mundo y se quedaba firme hasta que la bandera no estuviera a lo alto. No se movía una persona. Hoy ni cinco de pelota, nadie le da bola a nada. Ibas al colegio y el himno se cantaba con fervor y amor a la patria. Hoy a los chicos le hacen tararear el himno, porque estoy seguro que si le preguntan la letra del himno, no la saben, porque sus maestras están muy preocupadas en otras cosas, por ejemplo, enseñándoles cómo fifar a los chicos, a los niños y a las niñas, y cómo poder fifar con uno de su propio sexo. Esto es la Argentina de hoy, y discúlpenme los oyentes si hay mujeres, pero lo que a mí me gusta hablar claro para que nos entendamos. En su histórico enfrentamiento contra España para adueñarse de Europa y del mundo desde el siglo XVII, Inglaterra llevó adelante una persistente y poderosa ofensiva imperialista cultural, porque hoy los países no se ocupan militarmente, hoy los países se ocupan culturalmente, y en la medida que se ocupan culturalmente está la pérdida de la identidad de ese pueblo y está el dominio de aquel que culturalmente lo somete. Llevó adelante una persistente y poderosa ofensiva imperialista cultural para denigrar la obra civilizadora de España en América. Producto de esta ofensiva cultural fue la difusión e imposición de la leyenda negra como supuesta verdad única de la historia, indiscutible por supuesto, pero falsa en su esencia, tal como lo expresa en pocas palabras Juan José Hernández Arregui. La leyenda negra fue impulsada por los ingleses como arbitrio político en una época en que los Habsburgos mandaban sobre Europa y amenazaban a Inglaterra, ocultando la verdad histórica que España se prolongó y se fusionó en América, forjando la nación hispanoamericana o la América española, que es el ser nacional. ¿Qué es el ser nacional? Capítulo 1, página 24, Buenos Aires, 2005, Ediciones Continente. Fue el presidente Hipólito Yrigoyen quien oficializó el 12 de octubre como fiesta nacional fundamental, fundamentando en el convencimiento que el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, porque abrió insospechados horizontes al espíritu y porque España volcó sobre el continente entonces enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, derramando sus virtudes sobre América española. Decreto del 4 de octubre de 1917. Le pregunto a los radicales que están con Cambiemos, ¿conocen esto? Hoy somos 12 de octubre y nadie sabe, fuimos todos a laburar y nadie sabe qué pasó un 12 de octubre de 1492. Miren lo que decía uno de los creadores del radicalismo, uno de los principales y fundamentales hombres del radicalismo, sobre el 4 de octubre, del 8 de octubre, perdón, 12 de octubre, estaba con el cumpleaños de Perón, yo, 12 de octubre de 1492. En esta misma línea de pensamiento, también la encontramos a Eva Perón. Sostenía que España ejercitó sus virtudes en la tierra descubiertas, dictando leyes de humanidad y fraternidad. Esto lo decía Eva Perón, ¿eh? Eso para que todo eso que se pone en la camiseta del Che Guevara con la de Perón, con la de Eva Perón, ¿qué carajo saben de lo que pensaba Eva Perón? Ese snob, ponerse la remerita y ponerse el Che y ponerse, y también, ¿qué carajo saben de lo que fue el Che en el mundo? A ellos les cuentan una historieta y ellos salen y creen que es la verdad revelada. pero no saben lo que realmente pensaba cada uno. A los socialistas que propugnan el aborto, les pregunto, ¿alguna vez pensaron o leyeron lo que decía Palacios para hacer las leyes que protegían a la mujer? Ah, no, son feministas, pero se cagan en los, en aquellos que defendieron a la mujer en tiempo y forma, y que fueron hombres que tenían ideas a las cuales ellos dicen profesar, y son nada más que simples serviles de aquellos que intentan el dominio total de nuestra patria y no se dan cuenta que sus hijos van a ser esclavos a consecuencia de la estupidez de ellos. En esta misma línea de pensamiento, Eva Perón sostenía que España ejercitó sus virtudes en la tierra descubiertas, dictando leyes de humanidad y fraternidad, fusionando su sangre con los indígenas y a través de los siglos convirtiéndonos a los hispanoamericanos en herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron por sobre los mares. De tal modo que América se ha convertido en eternidad de España, en el mundo de la civilización, y calificó a la leyenda negra como un cuento que solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados. Esto lo dice ante la proximidad del Día de la Raza, y escribe Eva Perón, Buenos Aires, 1951, página 35 a 37. Tan cierto es que España trajo la civilización a América y significó un progreso histórico inigualable, que un historiador insospechado de nacionalismo e hispanismo como Samuel P. Huntington ha reivindicado el carácter humanista y civilizador de la presencia de España en América, al afirmar que en la América hispánica se desarrolló una civilización a la que llama latinoamericana, que no sólo incorporó elementos de las civilizaciones americanas, indígenas ausentes de Norteamérica y de Europa, sino que además incorporó las culturas indígenas que no existían en Europa y que fueron eficazmente aniquiladas en Norteamérica, dando así a entender que la leyenda negra se aplica más bien a la expansión inglesa y holandesa y no a la española. El choque de las civilizaciones y la configuración del orden mundial, ediciones Pay 2, Buenos Aires, 2001, primera edición, primera parte, número 2. Ahí está la fuente, ¿eh? Pueden recurrir a ella a ver si aquí lo que se está diciendo es algo que no ocurrió o que es un invento nuestro. Estas breves pero sustanciales referencias nos permiten afirmar con total certeza histórica que la política británica angloamericana de desespañolización de América ha sido reimpulsada tanto en sus orígenes como en sus últimas décadas con el objetivo político imperialista de promover la tribalización de los estados y naciones de América, Asia y África. En muchos casos, con falsos movimientos indigenistas financiados desde Gran Bretaña, en consecuencia forjar el renacimiento nacional a partir de nuestra herencia cultural, espiritual y religiosa, encarnada en el alma del pueblo argentino, impone la necesidad ineludible e impostergable de enfrentar el intento de imponer el tribalismo indigenista de raíz angloamericana y revivir el encuentro del mundo europeo, hispánico, cristiano y los pueblos indígenas de América, iniciado el 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, al que llegará a ser el nuevo continente americano. Como dice la Perón desde la eternidad celestial, seamos dignos de esa herencia inmortal, multiplicando nuestra fraternidad nacional, unificando cada vez más los objetivos superiores del pueblo y de la nación, echando abajo todas las murallas que puedan separar aún a los trabajadores argentinos de la conquista del porvenir, porque ante nosotros como ante nuestros descendientes heroicos, llegados de la España cristiana, se ofrece un nuevo mundo social para quienes son capaces de renunciar a sí mismo y de reconquistar para sus hijos y sus herederos un mundo mejor. Reeditemos su fe en Dios y en nuestros derechos a ser definitivamente libres, dueños y soberanos de nuestro destino. Eva Perón. Después de decir todo esto y recordarle a los argentinos de dónde provenimos, quiénes somos y qué dijeron nuestros grandes hombres y mujeres de nuestra historia, ya sabemos a qué atenernos y qué es lo que tenemos que hacer. Recién decía que la justicia nuestra condena, a veces es risueño todo esto, ¿no? Porque pensar que hoy se está condenando por los sobresueldos a Cavallo y a Menem es para cagarse de risa, porque Cavallo y Menem, ¿cuántos años haces que ya no son funcionarios? Ni uno es presidente ni el otro ministro de Economía. Es más, fue ministro de Economía del gobierno que llevó a la Argentina a una gran cantidad de muertes y a una gran cantidad de argentinos que murieron a posterior por habérsele saqueado y robado todo lo que tenían. Me refiero a Domingo Felipe Cavallo, quien muy suelto de cuerpo en una universidad dijo: yo soy uno más de los que fundieron la Argentina. Confesión de partes, relevo de prueba. Casación confirmó la condena de 4 años y medio de prisión para Carlos Menem y de 3 años y medio para Domingo Cavallo, cuando tenían que ser juzgados y condenados por alta traición a la patria y fusilados, porque ellos fueron muy conscientes del daño que le hicieron a la Argentina en el momento que Cavallo asume y dice: yo fui uno más de los tantos que fundieron la Argentina. El fallo fue por la causa de los sobresueldos que se pagaron durante el gobierno menemista. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de 4 años y medio de prisión para Carlos Menem y a 3 años y medio de cárcel para el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, por el delito de peculado en la causa conocida como sobresueldos. Fue una decisión dividida en la que la jueza Ana María Figueroa y Ángela Ledesma se inclinaron por confirmar la sentencia contra los ex funcionarios. En cambio, el juez Eduardo Rigui entendió que eran razonables los planteos de la defensa en torno a que estaban vencidos los plazos razonables. Miren ustedes el pedazo de hijo de puta este lo que dice. ¿Quién tiene la culpa de que esos plazos razonables se hayan excedido, sino la justicia misma? Entonces tenían que juzgarlo a él y a los otros jueces que demoraron todo esto y a los abogados que pusieron palo en la rueda para que ellos puedan salir sobreseídos. ¿Estamos claros? En sintonía con el fallo dictado la semana pasada, con el que se absolvió. Fíjense que dejan pasar el tiempo y después lo absolven porque... y pasó mucho tiempo, ahora ya no es delito. Es decir, que el delito con el tiempo se desgasta. Entonces desaparece. Como desaparecieron los 600 millones de dólares que se llevó a Santa Cruz Néstor Kirchner y después, según la presidente, se evaporaron. Como si el papel fuera agua, se evapora. Carlos Menem dice: en sintonía con el fallo dictado la semana pasada, con el que se absolvió al expresidente y hoy senador por la causa del contrabando de armas agravado a Croacia y Ecuador. Carlos Menem, de 88 años, tiene fueros como senador, pero el exministro Cavallo, de 72 años, no. Y por lo tanto esta decisión, pero se lo van a inventar, quédense tranquilos que se lo van a inventar a Cavallo para que no vaya en cana. y por lo tanto esta decisión lo deja al borde de una detención si se le rechaza un recurso extraordinario para llegar a la corte. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se lo van a rechazar? De acá le van a dar que vaya a la corte y después Cavallo va a morir sin ser condenado. No obstante, por su edad y sus problemas de salud, es posible que de ordenarse su arresto, el creador del plan de la convertibilidad pueda tener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y aquí yo me pregunto, y todos aquellos que están detenidos, y muchos de ellos sin juicio todavía, y sin condena todavía, que son mayores que Cavallo, que tiene 85, 90 años, y los tienen detenidos por delitos de lesa humanidad, pero que todavía no han tenido fallo, porque no tienen derecho a tener la posibilidad de lo que puede llegar a tener Cavallo, que es tan infame traidor a la patria, porque él fue parte también de aquel genocidio que supuestamente dicen que ocasionó el proceso, que la cantidad de muertes que hubo. Pero yo no me olvido nunca que Videla decía, este es el proyecto económico, no, perdón, Martínez Dios decía, este es el plan económico de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para implantar ese plan económico fueron la gran cantidad de desapariciones y muertes. Porque Videla nos decía esta boca en mía cuando se jactaba Martínez Dios de esto. Sin embargo, están presos los militares que combatieron el accionar subversivo. Pero yo no vi ni a Cavallo, que era parte de ese gobierno y que llevaba adelante el plan económico y que siendo presidente del Banco Central con una resolución hizo la deuda de sus amigos, los privados, la hizo pública y se la hace pagar a todos los argentinos, 23 mil millones de dólares. La primer deuda que generó, la generaron los empresarios, y entre ellos estaba metido Papito Macri y Macri. Con Sebel, Peugeot, con IEXA y otras empresas que eran del grupo Macri, que sacaron crédito al exterior y nunca lo pagaron. Por eso no creo que vaya preso Cavallo. Sería iluso pensar que esto ocurriera. Pero no obstante, ellos simulan y muestran, y después van a hablar 10 días de los periodismos, como para idiotizar a la gente. Pero en definitiva, si nos ponemos a pensar y analizar, esto es todo puzzle galerí. No es la primera causa juntos que enfrentan Menem y Cavallo. De hecho, ahora están siendo juzgados por haber vendido el predio de La Rural a un precio vil en 1991. Tiene 50 procesos con fallos, pero no van presos. Usted roba una gallina y a la semana lo largan, por una gallina lo largan. Y a la semana va y se le ocurre robar en un kiosco un paquete de cigarrillos y le dan 50 años. Esa es la justicia que tenemos en la Argentina. Un caso que sí sigue la lógica de los tiempos, también buscarán de dar por prescrito. Qué casualidad, ¿no? Si bien la condena de Cavallo y Menem fue ratificada, el exministro de Justicia menemista, Raúl Granillo Campo, que también había sido juzgado y condenado en esta causa a 3 años y 3 meses de prisión, quedó absuelto según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. La decisión se filtró antes de los previstos. Las partes habían sido convocadas a una audiencia al mediodía para notificar el fallo. Fíjense en ustedes qué cómico que todo esto, ¿no? Lo sobreseen al tipo que estaba condenado y ahora resulta que condena a estos dos para ser sobreseído por la corte. Ay Dios, según indicaron las fuentes, la votación estuvo peleada. Bueno, eso ya lo leímos recién. Rigui, en cambio, entendió que había que absolver a todos los bases en base a jurisprudencia de la Corte Suprema y de la propia Cámara de Casación, y sobre todo por el fallo que con su firma la semana pasada absolvió al expresidente Menem por el contrabando de armas. Insistió en un fallo de la Corte Suprema que reconoció que existía expresamente la posibilidad de declarar el quebrantamiento de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, aun cuando exista sentencia condenatoria. Es decir, que el tiempo lava el delito y el delincuente no hizo nada. Ahora, ¿de quién es la culpa de que esto ocurra? Por eso todos los tipos que llegan al poder roban descaradamente, se cagan en el pueblo argentino, chorean a destajo, porque saben que hay jueces corruptos y una justicia cómplice que encubre en lugar de juzgar como debería ser. El caso de los sobresueldos nació de otro escándalo, la causa por enriquecimiento ilícito de María Julia Alzogaray, cuando empezaba el nuevo siglo y Menem, el nuevo ciclo, y Menem había dejado el poder. La fallecida ex ministra de Medio Ambiente había justificado su incremento patrimonial en los sobres que se pagaban a los ministros y que el propio Cavallo, en una reunión de gabinete, pidió que se declarara ante la FIC. Es decir, choría tranquilo y declara ante la FIC que entonces no hay delito. Qué Argentina bondadosa esta, ¿eh? En el juicio oral contra Menem y Cavallo, Granillo Campo, que terminó en el 2015, los fiscales consideraron probado un sistema clandestino de pago de sobresueldos con montos obtenidos de fondos reservados que eran retirados en la Secretaría General de la Presidencia hasta 1994 y luego de la Jefatura de Gabinete o del quinto piso del Ministerio de Economía. Pensar que a Isabel Perón la metieron presa y la condenaron porque usó fondos reservados para comprar jamón en la confitería Los Dos Chinos para darle de comer al personal de ahí de Casa de Gobierno. ¿Se dan cuenta por qué digo que esto es joda? Según esa mecánica, los ministros considerados de más alto rango cobraban sobresueldos de $100,000 por mes, porque estamos hablando acá dice $100,000, pero en esa época estaba la convertibilidad, eran $100,000 por mes que le daban todos estos cretinos, y resulta que no hay delito. Miren los miles de millones de pesos que habrán repartido, se habrán repartido entre ellos, y resulta que ahora el tiempo lavó el delito, pero el ajuste lo sufre nuestro pueblo, los jubilados, los trabajadores, los docentes, los profesionales, los comerciantes, los industriales, las pequeñas y medianas empresas, aquellos que se rompen el culo para llevar la Argentina adelante, son aquellos que sufren las consecuencias de esta inmoralidad que no tiene castigo. Y si tiene condena, es para burlarse de todos nosotros los argentinos. Los restantes integrantes del gabinete suman más de 50,000, 40,000 y $20,000 en el caso del secretario de Estado, siempre en efectivo y dentro de un sobre. Estas sumas, este pago en negro, hay que denunciarlo también, porque no cumplían y pagaban en negro. ¡Ay, la puta que los parió! Pues no hacían aporte. Encima, estas sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales legales que debían cobrar los funcionarios y eran pagadas en formas clandestinas sin registro alguno. Nunca supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo supiera, no lo habría hecho declarar en la EGI, aseveró Cavallo. Miren qué terrible hijo de puta este también. Cuando se defendió, incluso argumentó que para el Congreso tenía partidas de la ley 18.302, norma ya derogada que indicaba el destino que se les podía dar a los fondos reservados. El tribunal dio por acreditado los hechos sostenidos por la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción, votó las condenas y un decomiso de 220,868 pesos a Cavallo, una propina, 220,000 pesos. ¿Cuántos son? Haga la cuenta, divídalo por 40 que vale el dólar. Fíjese cuánta plata significa cuando él cobraba $100,000 mensuales. A Menem no se le impuso una pena similar porque para la justicia fue responsable solo de haber autorizado que fondos reservados sean utilizados para pagar sobresueldos a sus entonces funcionarios. Él autorizó esto. También Isabel autorizó comprar el jamón. Isabel se comió 4 años de cárcel, pero este hijo de remi puta no se comió nada, nada. Ah, no, pero tiene fuero el cornudo hijo de puta este. Bueno, ¿qué dice joven Johnny? ¿Tenemos mensaje? Vamos a ver si acá... yo tengo... Sí, acá dice... no se olviden de compartir la publicación, los comentarios y saludos. Los leemos en instante. Muchas gracias a todos. Bueno, nos manda saludos. Vamos a empezar desde el vamos. Zulma Román lo está escuchando. Julio Maldonado también nos está escuchando. Quique Real también nos está escuchando. Carla Elena nos está escuchando. Damián de Nicoló también nos está escuchando y le gusta el programa. Nos hace una un saludo para todos. Zoraida Cristina Abate nos está escuchando. Felice Cusano también nos está escuchando. María Larraburu, Claudio Viviani, y Silvine también nos está escuchando. Arturo Terrizano, Miguel Ángel Reyes, un gran abrazo para Miguel Ángel. Todo muy bueno con la información, nos dice Miguel Ángel, un hombre de radio y amigo. Carlos Bruno Delgadillo nos está escuchando. Bueno, acá también nos dicen que no nos olvidemos de compartir la publicación, pero ya la estamos haciendo. Juan Carlos Gaber nos escucha, Guillermo Rex nos escucha, Daniel Contreras nos escucha, Eduardo Héctor Cortina nos manda saludo, nos saluda Gabriel Peterino, al quien le mandamos un fuerte abrazo, Carlos Rosista también nos está escuchando, Oscar Rueda, Roberto Oscar Romanazzi, Roberto Juan Robert, Carlos Alberto Rodríguez, Pitingo Molina, Héctor Frasero, Mario Saavedra, Fernando Bringas, Jorge Ricardo Flores, Quimaluna, Acosta también nos manda saludos y nos está escuchando, y Natalia Conte, y también Cecilia Juba. A todos ellos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos y seguir nuestro programa. Hola Rubén, felicitaciones por la clase que estás dando. Usted es un maestro, siga adelante, un fuerte abrazo y viva Perón, carajo, y por supuesto, viva Perón. Y lo dice esto Fernando de Once. Fuerte abrazo para Fernando de Once. Hola Rubén, esta vez sin Jorge, espero que se mejore. En el 73 emití mi primer voto y recuerdo que me preguntaba ¿por qué tantos secuestros y ataques a los regimientos? Tampoco no entendía por qué Perón los había mandado al carajo a los montoneros. Hoy al ver tanta infamia y traición a la patria, las respuestas a mis interrogantes cuando tenía 18 años están a flor de piel. Martínez Díaz se murió sin pagar todo el daño que le hizo a la economía del país. Hoy en día estamos viviendo un calco de lo que fue esa época, con la diferencia de que nos dice que estamos en democracia y derechos humanos. El fraude ya estaba expuesto y así convivimos hoy en medio de la tanta hipocresía, de tanta mentira, tal que todos los gobiernos, incluida la dictadura, hasta nuestro día deberían ser sometidos a juicio por la figura de traición a la patria. ¡Viva Perón, carajo! ¡Feliz día de la raza! Nos lo dice Juan José Moyano de Ezeiza. Un fuerte abrazo para Juan José Moyano y para la muchachada de Ezeiza. Bueno, hay una versión que dice que por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional se dejará morir la candidatura argentina al Mundial del 2030. Según trascendió, el acuerdo por asistencia financiera condiciona al gobierno a organizar eventos de esa característica por los gastos que le demandan al Estado. Se trata de una iniciativa conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, yo acá tengo una opinión muy formada con respecto a esto, y les digo concretamente que lo mejor que le puede pasar a Argentina, que no invierta dinero en circo, más allá que se lo diga el fondo, se lo imponga, porque se lo imponen para poder cobrar la deuda que estos guanacos contraen. Pero indudablemente va a ser un elemento menos que van a tener para engrupir al pueblo y tenerlo entretenido con el Mundial, para ellos poder seguir hundiendo a la Argentina, porque la Argentina está como el Titanic, estamos todos arriba del Titanic que se está hundiendo, y hacemos festivales, hacemos, es decir, tocamos el piano arriba del Dignani, que es nuestra patria, que se está hundiendo, y tenemos jornadas de esta de la juventud, la Olimpiada de la Juventud, y tenemos muchas cosas de esta para estar entretenido. Pero vayan a mirar lo que está pasando en el interior del país con nuestros hermanos de las provincias, el hambre y la miseria que están pasando, nuestros jubilados. Por eso les digo, ¿de qué mierda te sirve un mundial si tu pueblo está muerto de hambre y tu patria se hunde? Yo, a mí, me da lo mismo. Para la mierda que hay que ver, decía el tuerto, con un ojo solo alcanza. Y yo, para la mierda que son los mundiales, me quedo con que le den de comer a mi pueblo que pasa hambre. Bueno, dice que el acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri por asistencia financiera en el marco de la crisis económica local podría dejar a la Argentina sin uno de sus proyectos más ambiciosos, ser uno de los organizadores de la Copa Mundial de Fútbol del año 2030. Se trata de un proyecto tripartito iniciado por Uruguay, que desea celebrar el centenario del primer mundial que se celebró allí, a los que luego se sumaron Paraguay y la Argentina. De acuerdo al portal deportivo dobleamarilla.com.ar, en los pasillos de la Casa Rosada dan por muerto el proyecto. Esa idea no corre más, cita ese medio a un hombre de confianza del presidente. Esa misma fuente asegura que no habrá un anuncio oficial sobre el tema, se va a dejar morir, y ya se definió no avanzar en una serie de eventos que se habían planificado, relata el informante del portal mencionado. Aquí voy a hacer un punto y quiero aclarar, esto demuestra a las claras que el pelotudo que se dice presidente de los argentinos no gobierna, lo gobiernan. Esto no lo digo yo, está siendo demostrado con esto que está acá informando, aunque es un trascendido, pero si alguno tiene duda de que esto sea así, el tiempo dirá si es así o no. Para mí esto es así. Él recibe órdenes y las tiene que cumplir. Porque donde le sigue, esto es como un enfermo en estado terminal que lo tienen con oxígeno. Si le llegan a cerrar el oxígeno desde el Fondo Monetario o los dueños del mundo, este se muere en 48 horas, ya no hay más presidente. Tanto la AFA como la Conmebol y los que iban a ser socios de este emprendimiento mundialista, como Uruguay y Paraguay, ya notaron que desde Buenos Aires se bajó la intensidad de los contactos por la organización del Mundial, a pesar de que para la rata esto hubiese sido un gran negocio, pero parece que el que manda le dijo no, basta de robar ustedes, déjenme robar un rato a mí, le dijo. La última actividad con el emblema de la candidatura sudamericana fue en Moscú durante la Copa del Mundo. De hecho, había un encuentro agendado para el 16 de agosto en Paraguay, un día después de la asunción de Mario Abdo Benítez, pero fue cancelado. Esa fue la primera señal de enfriamiento, señala el sitio de noticias deportivas. En cuanto a los motivos, el portal cita a uno de los empresarios que es parte del comité organizador de la candidatura, quien sostiene, en este contexto, es imposible pensar en un Estado invirtiendo miles de millones de dólares en estadios y diferentes infraestructuras. Fundamental para poder aspirar a organizar una Copa del Mundo. Más allá de la coyuntura, el FMI también le habría puesto en corset al gobierno de Macri u otro en materia de eventos de este estilo, cuyos gastos por parte del Estado contradicen el plan de ajuste consensuado. Doble amarilla, conar.com.ar, afirma que fuentes del gobierno nacional admitieron que durante las charlas para firmar el acuerdo técnico para acceder a los 57.100 millones, desde el organismo de crédito se recomendó olvidarse, se recomendó, se les ordenó, se les recomendó, no, se ordenó olvidarse de cualquier gasto tendiente a organizar mega eventos como el Mundial 2030 en los próximos 5 años. Por eso es por eso que, ante la gran inversión que requería poner en condiciones los estadios, la infraestructura hotelera y el de aeropuertos en 8 plazas de país, más el desarrollo tecnológico que requería el Mundial, que sucederá a los de Qatar 2022 y Estados Unidos y Canadá, México 2026, el fondo encendió la alerta y rápidamente desde Hacienda aclararon que esa opción está desactivada. Consigna el portal. Saludo uno, saludo dos, sí, mi comandante. Y a la mierda con los guapos. Esto es la verdad en la Argentina. Verdad que a veces no se quiere reconocer, nos duele, pero nosotros no tenemos gobierno. Tenemos gerenciadores, gerentes de una empresa llamada Argentina, que es una subsidiaria del Fondo Monetario Internacional y de las grandes finanzas internacionales, entre ellas las petroleras, que son las que mandan en la Argentina. Estos pelotudos lo único que hacen es obedecer y aplicar las políticas y después cada tanto te llevan a votar para que elijas. Entonces, como, ¿qué es lo que tenés que elegir? No podés elegir nada porque ellos te ponen los candidatos y las opciones. Entonces vos tenés que elegir el árbol en el cual vas a aprender tus últimos momentos de vida, porque te van a ahorcar. Entonces elegís un álamo, un eucaliptus, un roble, es decir, elegí. Entonces tenés que optar por uno, pero terminás fiambre al fin, ¿eh? Esa es la verdad en la Argentina. Joven, me dice que hay un mensaje. Sí, señor, vamos al mensaje. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Excelente editorial, Rubén, muy bien. Sí, y justamente el Fondo Monetario Internacional, esa raza de psicópatas y criminales, felicitó al presidente, a, entre comillas, nuestro presidente. Y justamente esas felicitaciones que dio a este infame traidor está representada. Esa expresión está representando bien lo que el imperio ha traicionado y ha hecho a todo lo que vos acabas de decir en el editorial. Tal cual, ahí está representado cómo han destruido la patria. Por eso han felicitado a todos estos hijos de estos degenerados, como cuando Hitler felicitaba a los SS, algo así. Justamente es esta inmundicia, juntamente con los jueces cobardes, desidiosos, esta justicia injusta, esta gran cloaca llamada justicia, está representado en estas ratas inmundas, la alta traición. Por eso lo han y lo van a seguir felicitando. Y ahora el grupo este, los grandes cerdos del G20, chochos, con todo el dinero que nos cuesta, van a seguir felicitándolo a todas estas ratas inmundas que tenemos gobernando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Héctor de Chivilcoy, le mandamos un fuerte abrazo siempre firme como gallego a la gaita, ¿eh? Y como remo a la muleta. Bueno, espero que podamos continuar con esto, porque ya la garganta me está medio... Pepín y su Irursun, Bonadío, Eskenazi, mucha inocencia o mucha impunidad. Yo diría, más que eso, poca vergüenza y poca moral. Porque un juez, un magistrado, debería ser un ejemplo. ¿Y qué ejemplo puede dar un juez que va a comer a un restaurante, que todo el mundo lo vea, con los delincuentes que está juzgando y no se excusa? Esto me hace acordar a la época de Menem, cuando Barra, que había sido uno de los que estaba en el Ministerio de Obras Públicas y redactó los planes de venta de la empresa Aerolíneas, y siendo miembro, después lo ascienden y es miembro de la Corte Suprema de Justicia, y vota aplicando el per saltum, y ni siquiera se excusa, porque él fue redactor de los pliegos, no podía ser juez y parte. Sin embargo, lo hizo con total descaro. Y esa es la justicia que tenemos. Se cagan en todo, porque son el poder. Y cada vez que hacen una situación de estas, le están clavando un nuevo puñal a la patria, a las instituciones y a la república, que ya prácticamente ha dejado de existir. Primero fue la foto del juez Claudio Bonadío cenando con el empresario Sebastián Eskenazi, al cual, por supuesto, está comprometido en causas que él lleva adelante. Por eso no lo cita, por eso trata de encubrirlo, porque es amigo, el cafecito del operador judicial de Cambiemos, Fabián Pepín Rodríguez, Simón, con el juez Martín Irizún, quedó afuera por... ahora de la investigación por los cuadernos de las coimas. En el caso de Irursun, Cristina Fernández denunció a Irursun, que operó para quitarle la causa de los aportantes truchos de Cambiemos a Sebastián Casanello y dársela a un juez electoral vinculado al macrismo. En ambos casos, los vínculos se muestran a la luz del día, lo que puede confirmar la sospecha de parcialidad de los jueces y debería ser un tema de la nueva conducción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué podemos esperar de la nueva conducción? Ah, esto es que todo cambie para que nada cambie. ¿A dónde vamos a creer de que el que vino va por...? Esto es como cambiar a los Kirchner, los kirchnerismo, por Cambiemos. Es la misma mierda con diferente etiqueta, no jodamos. A ver si creen que va a cambiar algo, cambió algo, porque vino Macri. ¿Qué cambió? Si alguno me puede explicar a ver qué cambió. Que hacen circo, que amenazan, que meten preso. ¿A quién metieron preso? Sí, me va a decir, a Devido, Jaime, sí. Sí, sí, pero había otros que eran los que mandaban y no están presos. Y si hay que meter preso, al primero que hay que meter preso es al padre de Macri, por todo lo que hizo, y al hijito, por todo lo que hace. La expresidenta Cristina Kirchner planteó en 3 tweets una presunta relación entre la decisión del juez Martín Irursun de quitarle la causa de los aportes truchos de Cambiemos a Sebastián Casanello y dársela a un juez electoral vinculado al macrismo, con un encuentro fotografiado entre el operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, y el magistrado apuntado por la exmandataria. Antes se produjo un encuentro similar, también captado por las cámaras, la cena entre el juez Claudio Bonadío y el empresario Sebastián Eskenazi, que hasta ahora no fue alcanzado por la causa de los cuadernos de las coimas y genera muchas suspicacias. En ambos casos, los encuentros a la luz del día llaman la atención, o existe mucha ingenuidad de políticos, empresarios y jueces que con estos gestos confirman la sospecha de parcialidad o mucha tranquilidad de que no habrá consecuencias. Quizás en este tema debería tomar nota la Corte Suprema de Justicia, que no existe para mí. La Corte Suprema de Justicia está pintada, señores. No hablemos de Corte Suprema de Justicia, hablemos Corte Suprema de Injusticia. Hace 30 años que no puede solucionar el problema de los jubilados con una acción de clase. Eso demuestra que la justicia en la Argentina no existe. Porque hay una inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos jubilados que carece de justicia. No hay quien lo proteja ni tutele los derechos constitucionales que debería estar gozando desde hace 30 años y no puede gozar. Volviendo a la cena de Bonadío Eskenazi, la reunión se produjo hace una semana en un restaurante del barrio porteño de Recoleta. Sebastián Eskenazi, dueño de un sistema de bancos que incluye los privatizados Banco de Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras empresas, que lo hizo rico la venta de YPF a este señor, que después con cero centavo compró prácticamente todo YPF con los dividendos que YPF pagó mientras se vaciaba el petróleo que estaba explorado bajo tierra y en reserva y que se fue exportando, y después descubrieron que había que renacionalizar la empresa, la cual se pagó tres veces más estando vacía que lo que recibimos cuando se vendió inundada en petróleo. Y acá nunca hubo ningún preso por todo eso. Sistema de bancos que incluye los privatizados bancos de Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, miren cómo creció este. Entre otras empresas, está sospechado de estar recibiendo un trato privilegiado por parte del juez, al igual que ocurre con Paolo Roca. El dueño del grupo Petersen no aparece mencionado ni en los cuadernos de Centeno ni en los testimonios que se ofrecieron en la causa. El periodista Carlos Pagni sostuvo las semanas atrás que esto es producto de un accionar específico de Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para impedir que la causa sobre las coimas alcance al ex accionista de YPF. ¿Qué accionista? Le dieron las acciones, se las regalaron porque nunca puso un puto centavo. Abono la misma teoría el periodista Jorge Fontevecchia en Canal La Nación días atrás. Sobre Pepín y Martín Irurzún, días después de su encuentro tomando café en la Cámara Federal con el voto del propio Irurzún, decidió que la causa de los aportes truchos de Cambiemos deje de estar bajo el juez federal Sebastián Casanelo y pase a la justicia electoral platense que encabeza Adolfo Gavino Ciulú, señalado por tener vínculos con el oficialismo. No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en puntos a que la información pudo haber sido obtenida de los registros del ANSES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No alcanza por sí misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina, argumentó Irurzo. Se dan cuenta que cuando quieren salvar a alguien siempre inventan algo: el tiempo, está dentro de otra área, pero la cuestión es defender al delincuente, comer con ellos y cagarse en el pueblo, que es el que sufre los ajustes. Dios mío. Bueno, nos está escuchando Víctor Cantero, nos manda saludos, Ana Catenati, Horacio Vinci, Nimia Espínola Escobar, le mandamos un beso a Nimia y un abrazo a Horacio Vinci, Daniel Rusticane, José Luis Ciambroni, Héctor Parrado, a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Vamos a seguir. ¿Qué hora es, Johnny, con todo esto? A ver cómo andamos con el horario. 18:48, nos quedan 12 minutos de programa. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la política internacional y el enojo que tiene la naturaleza con nosotros. En Guatemala, el volcán de fuego entra en erupción. Por el momento no se han reportado evacuaciones, pero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, CONRED, ha reportado este viernes a través de su cuenta en Twitter sobre constantes explosiones con características débiles y moderadas en el volcán de fuego. Volcán de Fuego reporta constantes explosiones con características débiles y moderadas. Estas generan columnas de ceniza a una altura aproximada de 4.600 metros sobre el nivel del mar y se desplazan 12 kilómetros en dirección al sur y suroeste del volcán. Las erupciones generan columnas de ceniza que están a 4.600 metros sobre el nivel del mar, que se extiende a 12 kilómetros hacia el sur y el suroeste del volcán, indicó el servicio. Además, se informó que un flujo de lava de longitud de entre 800 y 1000 metros y sonidos constantes de desgasificación similares a máquinas locomotoras de tren. Recomendaciones por actividad volcánica a la población en general: se le recomienda no permanecer en las cercanías a barrancas u otras zonas de riesgo y acercarse a las autoridades locales e involúcrese para conocer el plan de respuesta del lugar. Todos somos responsables para evitar muertes, dice el comunicado. Bueno, este se llama serio esto. El colapso catastrófico del Etna podría provocar un tsunami devastador en Europa. Claro, nosotros agredimos la naturaleza permanentemente, no nosotros todos vivimos agrediendo a la naturaleza, algunos inconscientemente, otros conscientemente, por la ambición desmedida de ganancias, de poder, de dinero, y somos el único bicho dañino que daña su propio medio ambiente. Ningún animal es tan torpe como dañar su espacio vital que necesita para su vida. Nosotros sí lo hacemos. Envenenamos el campo, envenenamos los animales con glifosato, con químicos que matan a los animales, liebres, perdices, y terminan con eso que se llama la cadena natural de la vida, porque hasta los mosquitos son necesarios, porque de esos bichos se alimentan otros bichos que son necesarios para la naturaleza, las abejas, hay muchas cosas que están matando idiotamente el ser humano, muchos por mucho afán de poder y riqueza. Y la naturaleza es agredida, pero cuando la naturaleza da respuesta, agarrate Catalina, no te sirve todo lo que ganaste por tu ambición o con tu ambición para parar la furia de la naturaleza, y te la hace pagar muy caro esas agresiones que constantemente provocamos. Un colapso catastrófico del Etna podría provocar un tsunami devastador en Europa. El volcán activo más grande de Europa se está deslizando hacia el mar a una velocidad de varios centímetros por año. El flanco suroriental del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, se desliza hacia el mar Jónico a una velocidad de varios centímetros por año, un movimiento que anteriormente se atribuía principalmente al aumento del magma dentro del volcán. No obstante, en el marco de un nuevo estudio, un equipo de científicos liderados por Morelia Urlau del centro el MOLTS para la investigación oceánica de Kiel, Alemania, se recopilaron mediciones de sensores de presión que detectaron incluso los movimientos más leves del flanco bajo del agua, y estos datos permitieron demostrar que lo que provoca el hundimiento del volcán en el mar es la gravedad. Es cierto que la presión del magma desde el interior del volcán también desempeña cierto papel en el hundimiento del Etna hacia el mar, pero los investigadores opinan que su efecto general es menor. El movimiento de un flanco del Etna representa un peligro mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. No podemos excluir que el movimiento del flanco evolucione hacia un colapso catastrófico, lo que implica que el movimiento de un flanco del Etna representa un peligro mucho mayor de lo que se pensaba. El peligro de que un flanco colapse podría subestimarse en otros volcanes situados en la costa y en islas oceánicas, donde se desconoce la dinámica de los flancos sumergidos, escribe los investigadores de su estudio titulado Colapso gravitacional del flanco suroriental del Etna, publicado en la revista Ciencia y Avances. Si ese colapso llegase a producirse, podría causar olas devastadoras que pondrían en riesgo a las regiones vecinas. Los colapsos catastróficos de volcanes insulares o costeros representan la mayor amenaza, ya que el repentino desplazamiento de grandes cantidades de material en el agua puede provocar tsunamis con efectos extremos, advierten los especialistas. Asimismo, Urlau asegura que existe el peligro de que el deslizamiento de tierra se acelere, pero es imposible saber cuándo tendrá lugar. Hemos estado monitoreando el Etna en la costa durante 30 años, pero 30 años no es nada comparado con la edad del Etna, que tiene 500.000 años. La aceleración podría suceder dentro de 10 o 100 años o 100.000 años. No podemos saberlo, afirmó Urlau, que agregó que lo único que se puede hacer es ser consciente de ese peligro y monitorear el flanco inestable. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al fin del programa. Los hackers accedieron a los datos de 29 millones de usuarios de Facebook. Es un riesgo que se corre cuando uno se maneja con Facebook, y indudablemente pueden ser robados esos datos, e indudablemente lo principal y lo más efectivo es tratar de no dar mayores datos para que lo poco que si le roban, le roben lo menos posible de sus datos. Por eso es importante trabajar con prudencia, publicar con prudencia, para evitar este tipo de situaciones. 29 millones de usuarios han sido hackeados, indudablemente no sé qué harán. En algunos casos esos datos se venden para la política, pero lo importante es que demos la menor cantidad de datos posible. Fuerzas israelíes matan a 6 palestinos y hieren a más de 140 durante una protesta en Gaza. Claro, nosotros siempre vemos que siempre se habla del genocidio, de las represiones. Ahora, este tipo de accionar por parte de las fuerzas militares israelíes sobre civiles, ¿por qué nunca son condenados ni en las Naciones Unidas ni en otros lugares y otras naciones que son tan defensoras de los derechos humanos y de la democracia, y esas organizaciones de derechos humanos no salen a defender a estos civiles? ¿O acaso son animales que nadie los tiene en cuenta? Habría que preguntarse, ¿no? Porque esa hipocresía barata de aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de derechos humanos, y después cuando ocurren estas situaciones de 140 heridos y 4 muertos, parece que no se enterara nadie. Desde el 30 de marzo los palestinos llevaron a cabo protestas en la Franja de Gaza en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno. Las fuerzas israelíes han matado a tiros a 6 palestinos durante la protesta pacífica en Gaza este viernes, ha informado el Ministerio de Salud de Palestina. Desde el organismo han añadido que otras 140 personas han sufrido heridas por la acción israelí. Y pensar que nosotros traemos a instructores israelíes para que vengan a adoctrinar y preparar a nuestras fuerzas represivas de la Argentina. Así nos va a ir también a nosotros los argentinos. Por su parte, el canal de Arabiya, de Al Arabiya, con referencia a un representante de uno de los hospitales de Gaza, ha precisado que 2 palestinos fueron asesinados por los israelíes durante los enfrentamientos cerca del campamento de refugiados de Bureij, ubicado en la parte oriental de Gaza, mientras que otros 4 fueron muertos en las áreas del sur del enclave. Desde el 30 de marzo los palestinos llevan a cabo protestas en la Franja de Gaza en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno. Los enfrentamientos más feroces con el ejército y la policía israelíes se registran los viernes, cuando miles de árabes salen a la frontera con Israel después de la oración tradicional. Desde el comienzo de la Gran Marcha del Retorno, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 200 palestinos, según las autoridades de Gaza, mientras que más de 20.000 árabes resultaron heridos. El pasado 14 de mayo los disturbios se intensificaron con la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Ese mismo día, en un acto que provocó un fuerte rechazo entre los palestinos y el mundo árabe, el número de muertos que se produjo en esa jornada fueron 60. Es el más alto en la zona desde el conflicto entre Franja de Gaza e Israel del 2014. Indudablemente hay una especie de consentimiento y dejar hacer y dejar pasar este tipo de represiones, que indudablemente hay una cierta pasividad para que fuesen condenadas por parte de aquellos que siempre viven rasgándose las vestiduras sobre los derechos humanos, pero en estos casos parece que los que mueren no fuesen humanos, fuesen animales, porque nadie se da por enterado. Y creo que ya estamos en hora de que termine el programa. Así que nos estamos despidiendo hasta el día lunes. Quiero avisarles que el día lunes, si bien voy a tener actividad, porque vamos a hacer un encuentro con jóvenes a los cuales están interesados en que se les dé una charla, le vamos a dar unas películas, algunos videos y audios con mensajes del general Perón a la juventud y con mensajes de Perón sobre la economía, conceptos sobre la economía, de cómo manejó él la economía en la Argentina para que fuera tan efectiva y eficaz, cómo hizo para industrializar la Argentina cuando teníamos, ellos muchos dicen, estábamos nadando en oro. Y entonces que me expliquen cómo fue que el general Perón pudo, si estábamos nadando en oro porque había una deuda de 1.600 millones de dólares que el 17 de julio de 1946 el general Perón repatrió. Que me expliquen, si había tanto oro, porque no se había pagado la deuda externa, que la terminó pagando Perón, deuda externa que venía en el último de los casos, la más vieja, era la que contrajo Rivadavia con el préstamo Baring Brothers. Hay muchas mentiras que hay que desenmascarar a los mentirosos y, por supuesto, la misión de un buen argentino es hablar con la verdad y mostrarla. En eso creo que tengo mucho material para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer toda una jornada con los jóvenes desde la mañana hasta la tarde, pero creo que vengo muy agotado por todas las actividades. Jorge está enfermo y también los chicos que acompañan y lo hacen brillantemente, Sofía, que también me va a acompañar ese día dándome una mano en la parte técnica, y Johnny, por supuesto, también merecen su merecido descanso, valga la redundancia, y no vamos a hacer el programa el día lunes. Así que el lunes estaremos ausentes, pero el martes volveremos a estar junto a todos ustedes. Les mando a todos un fuerte abrazo, un feliz fin de semana largo, y espero que el martes vuelvan a estar con nosotros como nosotros estar con ustedes. Hasta el día martes. Un fuerte abrazo. ¿Era justicia social? ¿O era social o no era justicia ni era nada? A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe, no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos aquí. Disculpe si lo digo a mi manera,